Hola amigos, esto es Ovejas Mecánicas en serie. Mr. Robot, temporada 1, capítulo 6. ¿Quién eres tú? Yo soy Roberto Miranda y, como todas las semanas, estoy acompañado de el gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y el inmenso... ¡Gigante! Roberto Núñez. Soy el inmenso gigante Roberto Núñez. Pero pequeño por dentro. No. El, todo lo contrario. El capítulo estoy de, muerto por dentro. Vamos a partir con el nombre, porque la otra vez, la semana pasada, no dijimos el nombre, al tiro lo dijimos con la mitad del programa. Es EPS 1.5-Brave-Traveler.asf. Viajero valiente. Viajero valiente. Brave escrito la A con un 4. Y Traveler la L, la L con un 1. Qué fuerte. Para hacer un poco de memoria, ¿qué pasó la semana pasada? En el capítulo anterior. Fueron a Steel Mountain. Claro, lograron, y después de mucho hackeo, entraron. Entraron, se encontraron. Elliot se encontró con Wellick. Se asustó mucho, le dio cuquito. Y Wellick le dijo: Sé que culpaste a Terry Colby. Pero nada más. Y no voy a hacer nada. Y era movido por la venganza, así que valí mierda. Después. Elliot metió ahí la cosa para. Fundir, el Raspberry Pi. Claro, puso el Raspberry Pi. Y se largaron. Se largaron, Darlene tuvo problemas con los chinos para variar. Black Army se bajó el proyecto. Y sabían, nunca estuvieron arriba. Claro, estaban bajados desde antes de ir a Steel Mountain, yo creo desde que Darlene fue a hablar con Cisco la primera vez, en el capítulo 3. 4. ¿Qué más pasó? Wellick y señora. Fueron a esa extraña cena. Con CTO. Y señora CTO. Y mirar como orina. Y le miró la cholga mientras meaba. Claro, y Angela supo que su papá estaba. Terminó con Duchi y se fue a vivir con su papá, que está lleno de deudas, endeudado hasta las patas, y Ángela tiene que elegir entre dos caminos. Descubrimos que el papá de Ángela es chileno. Y finalmente la parte más sombría del episodio, el final, nos dimos cuenta de que la simpática y reformada Sheila fue secuestrada por Vera, el hijo de puta, el drug dealer canero. Ahora canero que está con una pata en la guillotina porque está... no sé si en Nueva York ejecutan. Parece que no. Se la dan de progresista. Creo que no, fíjate. Bueno, la cuestión es que estaba hasta el pico porque estaba... con cargos de homicidio. Con cargos de homicidio en primer grado. Eso fue lo que quedó bien livianita la semana pasada, la cosa de Mr. Robot. Y muy familiar. Esta semana, Elliot parte con un monólogo al tiro y nos habla sobre el concepto de luchar o huir, fly or flight. Mientras miramos una pintura bien extraña, un óleo así como con una cara verde, media psicodélica. Como y un monstruo. Elliot dice su nombre completo: dice, soy Elliot Alderson. ¿Y el segundo nombre? Soy. ¿Dice su segundo nombre? No te preguntas. Elliot Mr. Alderson. Los gringos no. Se ocupan el segundo nombre. Sí, bueno. Nombre sí, el segundo pillón. La piel y la mamá no tienen. No. Elliot Careloco. Elliot Mr. Alderson. Y dice, se identifica como: él es huir, él es el miedo, él es el pánico. Y eso es, para mí, ese momento fue muy Fight Club. Ah, sí, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿te acordáis? Soy el riñón de Frank. Sí. Frank o medula oblongada. Verdad. Es soy el sentido de autoestima de Frank. Soy sí, verdad. Eso verdad. Fue muy Fight Club. Yo dije, esta weá es. Y la escena se despega del cuadro y vemos que está Elliot con Sheila. Sí. En una cafetería. Que es dominicana, por claro. La bandera que se ve en el fondo. Y porque todos los dominicanos lucen igual para mí. Claro, son dominicanos, puertorriqueños, mexicanos o chilenos, usted elija. O Gustavo Fringe. Claro. ¿Cómo es chileno ese weón? ¡Es chileno! Y ella le dice General que. Pinochet. ¿Te acuerdas de ese comercial? ¡Es chileno! ¿Era de un vino una wea así? No me acuerdo, pero ¿de gato? ¿País? No sé, pero antiguo. Cuando nuestra autoestima país era aún más baja. Así como que necesitamos que un argentino nos validara y dijera: ¡ah, mira, qué bueno! ¡Y es chileno! chucha madre. Y como decían eso en Chile para nosotros. Era como un argentino que pensaba que el producto era argentino y de repente se da cuenta, es chileno. Sí, parece que no sé si era carne, no sé. Weas que venden los argentinos. Corrupción. No sé. Panama Papers. Claro. Entonces. Él está con Sheila conversando y ella le dice que esta situación no se siente real. Él se disculpa, le pide disculpas. Muy de la nada dice, lo siento. Yo en un momento dije, esta weá es un sueño. Yo también pensé. Por ese puro diálogo. Claro. Y hablan de cómo se conocieron un poco. Elliot le dice que la va a sacar de esto. Y ahí entendemos que, claro, puede no ser. No era un sueño. Flashback. No, que podía ser un sueño, porque, claro, porque nosotros está, sabemos que. Sí, ella está atrapada. Ella está, entonces, ¿por qué está con ella al frente? Claro, está en una cafetería comiendo. Y en ese momento, como que vino una señora, le pregunta si acaso no le gustó la comida. Porque no han tocado el plato. No han tocado el plato. Y dice, no, está bien, está bien, que le puede ser hija. Pasa y de repente alguien violentamente toma a Sheila y le dice, ya, se acabó la conversa. Se acabó la... Y vemos que la persona que la toma es... El hermano Vera. Vera Chico. Que lo vimos en el capítulo anterior. Fugazmente. Al principio. Fugazmente, lo vimos que habló un poco, así como puta la cagué por... Va, mi hermano vale pico. Perdona por poner en Twitter. Por hacer las weas en Twitter. Y hay otro joven, moreno, que toma a Elliot. Gangster 1. Un dominicano más oscuro. Un dominicano más oscuro. Afroamericano, afrodominicano. ¿No? ¿De qué era? Afrodominicano. Un... Afrodominican, no, Afrodominican, no sé. No sé. ¿No era de una canción lo que acabáis de citar? No. American. Sí, en África, weón. Sí, weón, me sonaba mucho de una. Solo parecido, si me Panamerican, algo así, weón. Ah, y se lo llevan a ellos también a una bodega. Y lo sospechoso, o sea, lo más. No sé si sospechoso, pero. La gente. ¿Cómo si nada? Nadie hace nada. De hecho, uno como que se da vuelta a mirar a uno que está recibiendo justo su comida para llevar. Porque se nota que no era habitual del restaurante. Pero los habituales del restaurante están como, no sé, bueno. Afroamericaneando. Como la escena de Vanilla Sky cuando todos ignoran a... Claro. O no era lo que hacían. Pero el agua es que está como raro. Claro, como que ignora, como que no estuviera pasando nada realmente. Y lo llevan a una bodega trasera. Donde está como un almacenaje y está, hay un teléfono descolgado que está esperando a Elliot. Y también me recordó a otra. ¿Teléfono descolgado? ¿Matrix? A Matrix, man. Una escena que está muy verde en el tono, sí, y un teléfono descolgado. Que, es la marca de Matrix, pues, sí. la verdura. Claro, Mr. Alderson, mira a responder el teléfono, probablemente esté. Se va a desintegrar atrás. O va a salir, claro. Es The Chosen One. Y desafortunadamente no es ni Morpheus ni nadie, es Vera. El peor hermano mayor. Y le empieza a hablar sobre el significado de su nombre. Le pregunta si alguna vez lo buscó. Y. Wea, que le dijo en el capítulo 2 o 3. Cuando salió Vera. ¿Cómo no has googleado tu nombre? Y busqué tu nombre y le dice que significa valiente y verdadero, Elliot. Oh. Elliot le dice que suelte a Sheila, que pare la wea. Y Vera lo pesca, lo ignora totalmente y sigue con el tema de los nombres y le cuenta, y ahí tiene sentido el nombre del episodio, que es su nombre, el de Vera, el de. ¿Cómo se llama? ¿Ricardo? No. Fernando. Alejandro. Fernando Vera. Estaba pensando en los nombres de la canción del chico. Estaba cantando Lady Gaga en mi cabeza. Le dice que su nombre significa viajero valiente. Oh. El Brave Traveler del episodio. ¿Ya? Y Vera. Como de manera de chantaje, le dice que quiere el poder. Se refiere a las habilidades de Elliot como un poder para sacarlo de la cárcel. Pero voy a googlear al hombre Vera. ¿Fernando Vera? Parece Fernando, pero yo estoy casi seguro que es Fernando. Y le exige sacarlo esa noche. O sea, porque es la madrugada. Le exige sacarlo esa noche y que soltará a Sheila y que le dará al final del día un abrazo. Y le dice: One big happy happy. Una situación muy feliz, muy rara este weón. Lo llevan, se llevan a Elliot a su departamento. Vuelve el hermano, lo meten al auto, se lo llevan y lo meten al departamento y se sientan y lo hacen que haga lo que tiene que hacer. Uh-huh. Que hackee. Elliot menciona que le molesta algo de el hermano de Vera, de Isaac. Claro. Isaac. Voy a hacer lo que siempre hago cuando algo me molesta. Claro, y sabemos lo que me gusta hacer cuando eso pasa. ¿Eh? Y mira, vida aventurera. Me sale de Google, ¿qué significa? Ah, bueno. ¿Pero se llamaba Fernando Pérez? Sí. Ah, ya. y aparente se ve una pantalla negra de esas como de DOS en su computador, y aparentemente le está, decía así como Isaac's iPhone 5, iPhone S5, como que le hackea el teléfono. Claro. ¿Cachai? Pero no queda claro, como que se ve la pantalla y después cortan y vemos a Angela sentada en su cubículo muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, investigando, juntando información sobre Telecolpe. Con un montón de papers destacando, weón. Claro, así como weón, censuradas, destacando, weón. Claro, como estudiando sobre... Sí, y la vemos llamando a una cachada de bufetes de abogados, donde la ignoran en su mayoría. Le cortan, no la pellezcan. Sin embargo, recibe, se da cuenta que cuando lleva... Es como una especie de montaje que sí. Pasa las horas y dan las 9 casi, llegan todos sus compañeros y se da cuenta que tiene una llamada perdida. Y se va de la oficina. Esto me hace pensar de que en la casa de su papá no hay internet. Eso me hace pensar de que ella no quiere que el papá sepa, claro, que ella está haciendo eso. O quizás no, tampoco tiene internet. El caballero tampoco se veía muy informático. Ni pero muy, ella es informática o trabaja en una buena informática y debe tener un teléfono con 3G. Ah, claro. No, yo creo que es como dice Roberto, es para que sí, el papá pasar no la piola. Claro, así como tal. O sea, Ángela, ¿por qué estás levantada a las 6 de la mañana hablando con abogados? Es cosa del trabajo, papá. Oli. Bueno, sale de la oficina así como apresuradamente. Nos encontramos con Darlene tirando, botando pendrives, así como a las afueras de una estación de policía. Que tengo la impresión de que es la misma cárcel. No sé si es la cárcel. No sé si es la cárcel. A mí no me queda claro porque hay estas patrullas afuera. Yo no sé si las cárceles tienen patrullas afuera. Puede ser, no tengo idea. Es rarísimo. La cuestión es que está botando pendrives así como rotos de E-Corp, de Evil Corp. Así como, pero así como súper seguido, así como que tiene 800 pendrives en la cartera. Claro, como tratando de dar la impresión quizás de que se le dieron vuelta a alguien, no, claro, sé, como que están muy juntos, muy aglutinados. Exacto. Luego, y solo esa escena, a mí me llamó la atención que hayan mostrado solo ese pedacito de, no sé, hablando de 10 segundos. Un plano. Y volvemos a Ángela en la oficina de una abogada, que es aparentemente la que la llamó de vuelta. Y que había sido representante de las familias en el caso original de cuando pasó esta cuestión de lo que los papás... El derrame químico. El cáncer. Que aún no lo entiendo muy bien. Todavía tampoco. Es como Erin Brockovich, una wea así. Eso era con el agua, era como con el agua y una wea que ocupaban las empresas que trabajaban con el cuero. Algo tiraban. Claro, Erin Brockovich es una wea pensada en hechos reales. Sí. Erin Brockovich es tan rica como Julia Roberts. No lo sé. Y la abogada es así muy como pesimistamente le dice que es imposible luchar contra, de hecho ocupa el ejemplo de un güey, claro, ese güey que está parado allá afuera tiene ¿cómo es? Violó a no sé quién. Ah, tiene claro cargos por violación, ataque sexual y le pegó y violó a la embarazada porque supuestamente hizo trampa en Halo. Claro, y le pegó con el Xbox. Con el Xbox. ¿Viste? O sea, además, posibilidades que vos. Hay gente que tiene Xbox. Así que, cuidado. Halo en Halo. Yo lo entiendo. Cuidado si juegan Halo con Elías. Y Ángela le muestra que, claro, si bien es tiene sentido lo que le está diciendo, pero ella igual la llamó de vuelta. Claro. Por algo la llamó de vuelta. Y volvemos a las afueras de... Ah, igual, sí, igual. Típica gringa. Muy gringa, más gringa que Julia Roberts. Sí, mucho más. Es que yo revisé un rostro internacional, por eso no es tan gringa. Y vemos que un policía, joven policía, recogió uno de los pendrives. Afroamericano. Afroamericano. Obvio, porque los policías blancos no recogen guas de la calle. Se las compran. Clásico error. ¿Recoge un pendrive de la calle? ¿La gente hace eso? Sí, weón. Sí, yo una vez recogí. Yo tengo un pendrive recogido de la calle. Una vez un CD, weón, que se llama Canciones. Y lo llegué a poner en mi pendrive. Somos requete, weón. La gente es muy weón. Mira, Erin Brockovich. Ya, tú trabajas en un audiovisual y no sé qué te podrían hackear. Pero tú si tienes un trabajo importante. Tenemos un buen... Bueno, Abbas gratuito es bueno. Funciona bien. Bueno, por lo menos en esta serie sí funciona bien Abbas. Bueno, claro, la cuestión es que recoge uno de los pendrives y el moreno, bien abuenadamente, lo pone en el computador de la policía. Bien abuenadamente yo hice lo mismo con mi pero canción. Pero no trabajáis en la policía. El computador de tu casa, no de la pega, pues, weón. Ya, ok, fue de la pega, está bien. No me pegues con el Xbox. Bueno, y empieza, le aparece como una especie de cupón de iTunes. Sí, es como de llenar una encuesta. Es como esa típica weá de para descargar un link que tenés que rellenar una encuesta. Sí. Y la terminás y te sale el link. Sí, sí. Y nunca te sale la weá. y llenado una cachada de encuestas de mierda y nunca sale la weá. Somos weones, weón. Bueno, y el weón empieza a llenar el formulario, lo termina y salta un antivirus. Lo único que le faltó fue la base de datos de virus actualizada. En NXT pasó eso, así como estaba en vivo el programa y sonó por los altoparlantes. Pero The Venus Database has been updated. Mentira. No, bueno. ¿Pero fue un cagazo? Fue un cagazo, pero del sistema de PA. Creo que vi el meme alguna vez. Bueno, bacán. El moreno se desconecta el pendrive, desconecta el computador y saltamos a la pantalla de Elliot. Que le muestra que se desconectó la conexión. Y a hackearlo, pero... Lo tenía listo. No alcanzó. Y se le arrancó. Así que viene Avast. Sí, viste Avast, yo confío en Avast. Se cagó ahí. El virus ha sido actualizado. Y nada, ahora nos cambiaron, ahora estamos con Bitdefender. Después de que entró Sí. Se le metió un Elliot ahí. Sí, no es chiste. Y Elliot le dice a Isaac y al otro weón que tiene que pasear a Flipper. Isaac reacciona muy violentamente para después de darle a entender que era toda una broma. Sí, saca. Como que Elliot le dice, pero se va a hacer pipí. No, ¿por qué la tenés que sacar? Porque se va a mear aquí. ¿Qué me importa? ¿Qué? What a fire, blah, blah, blah, blah. Y después dice, está bromeando. Pues, sácala. ¿Me escuchaste? Sácala. Y se están haciendo ahí un... Están fumando. Un joint. Para variar. Drogos. Latinos drogadictos. Es como todos los latinos negros y drogadictos y que recogen pendas y lanzas, pues. bueno, y... Elliot sale, lo mira el negro por la ventana, ve que se va con el perro, se cuando su pito. Tranculeado malo. Y se va a la vuelta y se encuentra con Darlene. Darlene, la loca de patio. La loca de patio. Y Elliot le echa la foca porque el código que ocupó era mierda. Claro, y lo pidió a Avast. Al parecer, Elliot le había pedido a Darlene, que es claro, como especialista en infiltrar weas. Claro, que le creara un virus para infiltrarse. Para infiltrarse. Claro, y le dice, oye, pero lo sacaste de internet, eres una... Script kiddie. Script kiddie. Ese es un término forchanesco. Un script kiddie es bueno, así como que se las da de hacker, pero copia los códigos de hackeo de otras partes. ¿No les decían lamers? También puede ser Lamers, ¿no? Sí. No sé, pero yo el script kiddie lo he escuchado varias veces. Ya, la wea, y la mina o sea, dice... no lo he escuchado nunca porque está escrito en 4chan, pero lo he leído un par de veces. Y suele pasar. Y la mina le dice, oye, pero si me diste una hora nomás que quería. Claro, y... tenía una hora y la weá, y así como la mina, no. Le dice, pero veamos qué pasa con estos weones. Y se va yendo y llega y está el negro. Y le dice, esto es lo que pasa, y le muestra una pistola. Esto es lo que pasa, vos perrita. Para adentro. Chumpa adentro. Y bueno, cagaron. Es muy bueno. Creo que el negro DJ, creo que se llama. DJ. No sé, creo que tengo el nombre más adelante. Se termina con J. Sí, como DJ. DJ. Sí. Que debe ser DJ como Tobías Juan. Dominicano. No, debe ser Tyrese. Sí, Tyrese James. Sí. Olmos. O Jones, no, ese no. Brown. Hay que echarle los negros. Sí. Se apellido Brown. Se pone racista. Mr. Black. Ya, ¿qué le pasa a Roberto? Volvemos a la abogada. Y... Me acuerdo, esto, dato estúpido, una vez habían dos tenistas en una transmisión de tenis, y uno era Black y otro era White, de apellido, Black White. Y estaba Pedro Carcuro hablando del partido de tenis. Y de repente Pedro Carcuro dice, qué curioso, el negro se llama White y el blanco se llama Black. Historia real. Pedro Carcuro de mierda, güey. Pero esto fue así como en el 2003. Cuando se podían hacer bromas de raza. Cuando Pedro Carcuro está en la tele, partiendo. Partiendo por ahí. Después iba a ser de pe a pa. Cuando regresen los prisioneros. Dale. Claro. La abogada dice que... O sea, volvemos a la oficina de la abogada y le insiste que vale callampa el tema de... Claro. Volver a hacer esta weá porque... No tienen por dónde porque la weá de la información es como... Circunstancial aparentemente. No, claro. No, porque no, básicamente es ir contra Ibilcor. Claro. Claro. Y... Angela le dice qué necesitaría para poder hacer que el caso tenga agarre fuerza y le dice que necesitarían un testigo así material, un weón que estuvo metido. Claro. Y corte, estamos en las oficinas de Evil Corp, donde está el nuevo CTO, Scott Knowles. Scott, ¿el de la cena? El de la cena, el buen crespo raro. Scott. Está sentado en una oficina que me llamó la atención lo poco apoteósica que era para ser Evil Corp. ¿Comparado con su casa? Es que sabéis. Comparado con todo lo que hemos visto de Evil Corp. Bueno, está entrevistando gente. Hacer su número uno. Y típico que las entrevistas son así como en la sala de conferencia. Sí. Como para buscarse a la mano de derecha. Típico, pero vi, me ha tocado. Pero el buen el CTO, bueno, en fin. Te ha tocado ir a... Sí, entrevista que es en la sala de conferencia. No es como en la oficina del compadre. Claro, pase aquí, saquen la ropa. Sí. Siéntese ahí. Es como la bolsa del McDonald's. Loco, claro. Somos somos audiovisuales, así como en el callejón del patio comida. Oye, ¿quieres trabajar por esta claro. hamburguesa? Bueno. ¿Alguna vez has trabajado por dinero? Así como con una gabardina. Estos son billetes de 10.000. Claro. Y tengo dos para ti. ¿Qué clase de billete de Lucas es ese? ¿Qué clase de monedas de 500 son estas? Ay, Dios mío. ¿Qué clase de dinero metálico es ese? ¿Qué clase de Monopoly es este? Basta de reírse de nuestra profesión mal elegida. Ojalá nunca declaren la tarjeta, güey. Oh, nos destruyen, güey. Ni cagando me pueden hacer un giro, güey. No, robar 200. No se pueden robar dos lucas. 100. No, tampoco, en fin. No tiene el mínimo para el giro. Bueno, está Scott Noble ahí en la oficina, haciendo entrevista, aparentemente. Y sale un entrevistado, así como gracias. Y aparece el señor Wellick. Oh, está dando jugo de nuevo, weón. Dando jugo. Y Knowles le dice: me cambiaron la agenda, ¿qué pasa aquí? Claro. ¿Qué estáis haciendo todo aquí? Y Wellick dice que quiere como adelantar su entrevista para dejarle en claro que. Que va a volver a un. Es Mr. Robot. Matando una, quemando una casa, muy bien. ¿Está muy feliz así? Sí. ¿Qué hace Wellick ahí? Claro, y le dice que. Vengo a la puta entrevista. Claro, y el weón sabe que él está picado porque no va a ser el sitio. Y le hace el comentario del reloj. ¿Qué lindo reloj? Qué lindo reloj, parece que le dice. Sí. Y le dice, sí. Es no sé cuánto, Place Vendôme, no sé, cuánto, dice como la marca. Cierto. Y dice, me lo regaló el príncipe de no sé dónde. Como que no me acuerdo. Como claro, que dice, el no, príncipe dice, de... En verdad no importa, le dice. En verdad no importa. En verdad no importa. Chucha. ¿Verdad? No, pero no porque no importa el nombre, se dice. Porque no estáis aquí para hablarme de relojes, básicamente. Tú, me cae bien Scott Knowles. El buen cacha. Lo sabe todo. Huele que es un saco huevo. A mí me agradó Scott Knowles en este capítulo. Vamos sí. a ahondar en esta escena. Y le dice... lo que él quiere... Ahí es donde quizás tú te acuerdas un poco más que yo. Quiere que Wellick acepte... Ahí... Que no va a ser el sitio. Que lo acepte. Porque, que lo asuma. Que lo asuma. Que tome responsabilidad de la weá de que no va a pasar. Así que deje esos shows de ir a la casa y la weá. Sí, el compadre, esto va a pasar. Claro, y le dijo... me salté la parte que la de la cena. Porque le dice que... Wellick le agradece la cena y le manda saludos a su esposa, a la lovely Sharon. Y ahí Scott le dice: ¿Disfrutaste la vista? El loco sabe. Le dice: ¿Crees que ella no me iba a contar? Claro, pensé tú que ella no me iba a contar. Sí, mi señora, digamos, básicamente. Y Wellick se hace el weón y ahí pierde la paciencia y le dice que Wellick, él quiere que él acepte la realidad, que acepte el hecho de que él no va a ser el sitio. No va a ocurrir. Y discuten un poco. Y antes de que se vaya Wellick, Knowles le ofrece su reloj, el reloj regalado por el príncipe. No, pero le dice, antes le quiere decir una guay es capital. Que dice: quiero ver tu cara de decepción. Quiero ver tu cara de decepción. Quiero ver tu cara de decepción cuando aceptes la realidad de que no vas a ser. Brillante se para y se abre, se baja al sitio. ¿Quieres ver a toda la familia Knowles meando? Claro, puedo traer a mi hermano de Miami y él tiene la vejiga a un niño. Así claro. Vas a tener una eyaculación viéndolo mear. Bueno, está bueno. Está ya. Es que está chato, ¿no? Está chato, claro. A diferencia de. No es como hablamos en el capítulo anterior de esa mentalidad psicópata corporativa. No, este weón yo no lo siento si este weón es un weón normal. Pero está chato, porque ya vino este weón a jugar con su mujer. Toda la juega. Se metió a su casa, weón. Es como ya basta. Entonces basta, le dice como ti. Le dice como loco de mierda. Basta de ti. Mírame la pichula y quiero ver tu cara de decepción. Claro. Y igual le dice, todavía tenía ese apartamento de mierda, dos piezas de Chelsea. Ahí le pasa el reloj. Claro, lo vas a necesitar. Claro, le dice, quiero que regalaba esto para el príncipe, ¿cachai? Porque me siento mal, ¿cachai? Igual me siento mal porque ahora está ahí contenta. Su señora está con una guagua. Necesita toda la ayuda posible a tener. Porque todavía tienes un bebé en camino y ese NIT, le utilizas el término NIT. Así como un simpático. Tiny, claro, un simpático departamentito. De dos piezas en Chelsea. Y la cara de Welly. Y ahí le cambia la cara a Welly, que así se desfigura y le dice: Esa es la mirada. Esa es la cara que yo quería ver. Es muy buena en esa escena. Lo hace mierda, bro. Lo destruyó. Y hay un tema ahí de valor de plano, de cómo está compuesta la escena en términos. ¿Cinematográfico? Puta, no sé, a mí los planos de Mr. Robot son todo un tema, porque lo único que sé es que los buenos están en la esquina de abajo y del chivo. Sí, y está, o sea, todo para arriba. Todo el techo, la espalda. Ahí pasa una weá que los planos se desbalancean, pues, weón. Porque parten como muy normales, caché, como en balances de poderes. Y poco a poco Welly va perdiendo pantalla, pues, porque Welly está a la derecha. Está lejos. Sí, va perdiendo pantalla y este weón le va quitando frame, pues, weón. ¿Caché? El plano de Welly, y Welly está cada vez más lejos. Y el plano de Knowles, el güey está acá además al lado derecho de la pantalla, que es donde está Welly. Claro, y de hecho parte con un contrapicado de Welly que encima. Sí, po. Que el güey está sentado. Sí, po. Y la weá termina y hay cachada ahí de cuando dice eso. La mano queda casi fuera de plano. Sí. ¿Cachai? Que cuando tomó las capturas para poner en la postproducción del video, Mr. Robot, por una weá de mentalidad personal, trato de buscar planos normales. Pero es muy difícil encontrar planos normales, planos que me sean como armoniosos, me refiero a... los planos de Mr. Robot son geniales, pero así como para una fotografía que tú digáis Welly hablando, yo quiero un plano de medio Welly, de claro. Welly hablando, cuando tú digas, oye, Welly llegó, quiero un plano de Welly así normal, pero sale un plano con Welly así como la mitad del ojo y un techo. Bueno, pero yo me fijaba que, por ejemplo, el arte que utilizamos para los episodios son de estas fotos que toman en el estudio mientras están grabando, no es un frame. Ah, por eso son weas normales, así por ejemplo, la del episodio anterior, no, del antepasado. Sale Elliot parado al lado de Mr. Monopoly. Ya. Están. Plano americano, creo que están. No, pero que ese plano era así. Pero están de acá, po. No están de frente. Sí, po, el plano de la serie de frente. Están de acá y como de arriba, ¿cachai? Como en. Como tres cuartos. Como en ya. Picado, ¿cachai? Entonces, como raro el. Y yo no me acuerdo haber visto que se viese tan claro eso así, ¿cachai? No, sí se veía. ¿Así, de ese ángulo de allá? Sí. Ah, no sé. La verdad es que los planos son una mierda. No sé si una mierda. Bueno, pasamos a Elliot, de vuelta a su departamento, diciendo, tratando de utilizar métodos de fuerza bruta para hackear la cárcel. Ya. Pero no funcionan. Y desafortunadamente llega nuestra querida Andrea. Empieza a tocar el timbre desesperadamente. Ábreme la puerta, weón. Estos weón han hablado, se caché capítulos, weón. Sí, porque han sido como 3 días, yo creo. Considerando que no han pasado más días entre medio. Sí. Son como 3 días desde que... Claro, la ausencia se nota más porque son cacha de capítulo. Claro. Pero en tiempo real... Han sido como 3 días que fue, no claro. Estaba, después pasó lo que pasó porque él no estaba. ¿Te acuerdas? Ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que efectivamente hablaron. No recuerdo. Creo que en el capítulo 3, porque en el capítulo 4 es el de la abstinencia y ella va... A buscarlo y no está. No está. Cachao. Capítulo 3, porque el capítulo 3 es el de la cena. Claro, estamos hablando de... 3 capítulos atrás. En el capítulo del sueño hablaron... Un tercio de serie atrás. En el sueño. El sueño no vale. No cuenta. Claro. Ya, entonces sigue. Claro, y le empieza a gritar, Elliot está ahí arriba. Y el DJ mira y dice, una rubia blanca. Claro, una blanquita. Y Isaac lo manda a que la despache. Claro. Sí, ya, ok. Es muy rara esa situación de rehenes porque es como sí, muy liberal. Como sale a pasear. Pero, o sea, es que yo creo que saben porque lo tienen amarrado de los cocos con Sheila. Bueno, volvemos a Welly y está en su pequeño departamento de Chelsea de 2 habitaciones. Tierno. Haciendo pico la cocina, aparentemente. Mientras la enferma de su señora se come como una zanahoria, un panqueque, una hueá. Ah, rara. Como un Twinkie, no sé. Una hueá así con tenedor. Y es como que estuvieran no en la misma escena. Claro. Porque el hueón está rompiendo como vidrios y la hueá y la mina come así, tranquila. Linda. Psicópata de mierda la mina. Me cae bien ella. ¿Cachai? Y tomó vino estando embarazada. Bueno, mi mamá también. Pero no, si es cierto, todos nuestros familiares probablemente lo hicieron. Si era una hueá. Y crack. El antivino y el antitabaco, una wea más actual. Ya éramos niños cuando hicieron, oh, no hay que fumar. Claro. No lo hagan, niños embarazados. Sí. Él le dice, claro, le cuenta que Knowles sabía todo, que también el tema de. Claro, sí, no, y el weón está histérico porque el loco lo sabe todo, ¿cachai? Claro, porque es como. Todo se destruyó, todo se fue a la mierda. Un paso más adelante que yo, que soy el bacán. No, las palabras, ocupa palabras así como súper desastrosas, como sí. Si no hubieran visto el plan, como que qué vamos a hacer ahora. Si es que hubiese un plan, hay un plan. ¿Cuál sí. Chucha es el plan? Pero el loco habla como que me descubrieron, como que se acabó el mundo. Descubrir, así como que fueran a abrirle el cierre y fueran a descubrir que un pollo gigante vestido de hombre, ¿cachai? Es Kikiribú. Sí, güey. Y la mina le advirtió que el plan era riesgoso, ¿cachai? Porque, claro, y era el temor que tenía ella, que era una, ella no sabía. No conocía a la mujer. Claro. Se frustra este weón porque no logró lo que buscaba con Sharon. ¿Sharon? Sharon. Señora Scott. Señora Knowles. Claro. Señora Knowles. Pero ella, la esposa de Wellick, le dice que al menos descubrieron lo que ella necesita, lo que ella quiere, que es sentirse deseada. ¿Sí? Por lo menos algo. No, porque por algo le mostró el entrepierna. Claro, no está todo perdido, digamos. Claro. Ya, así que. El sapolio. Elliot se junta con Andrea abajo, en la calle. Extrañamente, le había dicho, espérame en la calle, no sé por qué. Claro. No sé cómo eso es, pero en fin. Me dice, no, pero ¿por qué, weón? Déjame subir, no sé. Es como que yo bajara cuando ustedes tocan abajo el tío. Claro. Dice, vamos a hacer ovejas mecánicas aquí en el hall. Claro, es muy normal esta situación, no es nada extraño, por favor, ándate. Vamos a hacer ovejas mecánicas. Yo también como. En esencia. Claro, yo también como y tengo sueño. Se excusa por no estar el día anterior. Habla sobre Evil Corp, porque ella la fue a buscar y él se excusa. Ah, claro. Le pide disculpas como siempre. Elliot es muy bueno para pedir disculpas. En esta escena, Elliot siendo el careloco medio, no sé cómo definirlo, si fuera una tribu urbana. Darks. Emo raro, esquelético, ojeras gigantes. Cabeza mal rapada, no sé. Y ella, rubia, yo digo, ¿cómo estos dos son amigos, cachai? De la infancia. Pero es como muy raro. Porque se mantiene, porque sí. Tienen esa historia de dolor que los une. El dolor los une. Pero sí, la fotografía, físicamente, ellos dos no calzan. Acá, esa mina rubia caminando por una esquina y este otro cara loco caminando por la otra, la mina rubia se cruza la calle, claro. Pues, bueno. Lo trata de ofrecer una moneda. Claro. Y Andrea le trata de comprar crack. Claro. Andrea le cuenta que tiene un plan para cambiar el mundo. Utiliza sí. El término de cambiar el mundo. Linda. Y Elliot, sabiendo que tiene que ganar tiempo y despacharla, se dice a sí mismo que tiene que decirle lo que ella quiere escuchar. Le dice que tiene que confiar en ella misma. Que tenga confianza y que siga con su plan para cambiar el mundo. Y Andrea, muy transparentemente, le dice, eso era justo lo que necesitaba, a eso venía, nada más, ¿cachai? Y le manda incómodos saludos a Sheila, no sí, de ella, sino que de cómo lo recibe Elliot, es como, ¿cómo está Sheila? Bueno, tú cachai, le dice. Tú cachai. Sí, tú sabes. Estás bueno. Secuestrar. Dale saludos, ¿cachai? Ok, se van. Le da un abrazo. ¿Ah? Sí, le da un abrazo. ¿Ah, se abraza? Ella lo abraza. No, tú sabes. Bueno, claro. Ay, qué cómodo esto, gracias. Entra y está Robot abajo esperándolo en la escalera y le dice que no hay tiempo y tiene que dejar el plan. Le dice, vámonos, güey, no, tenemos que irnos ahora, ¿cachai? Deja esta weá aquí y... tenemos que armar el siguiente plan. Claro, chao con esta weá, porque no hay forma de que este plan salve a Elliot y a Sheila, porque nunca van a estar a salvo de Vera, porque si lo logran van a tener que escapar y toda la cuestión. Y al final es un plan suma cero, que era lo que decía el término que utilizaba Mr. Robert. Esta weá era un fracaso, ¿cachai? Versus lo que habían hecho en... Creo que le habla de Steel Mountain, que había sido un éxito. O sea, que tiene que no enfocarse en fracasos, sino que salirse y enfocarse en los éxitos y que le enrostra de lo débil que es y de que tiene, porque actuar en, o sea, como que meterse en el fracaso es de débiles, y del Elliot que tiene que recurrir a las drogas, a la morfina, ¿cachai? Y que se niega a aceptar la verdad incluso cuando lo está mirando en la cara. Sí. Qué fuerte. Es como que Elliot está subiendo y Mr. Robot lo mira de abajo y dice, incluso cuando la verdad te mira. Claro, cuando la verdad te mira en la cara no estás dispuesto a aceptarla. Y de eso, de hecho, no me acuerdo en qué momento es, pero Robot también le dice, bueno, entonces llama a la policía. Ah, claro, que algo al principio. Es algo súper poco Mr. Robot. Claro, es como, bueno, este bueno haría cualquier otra cosa. No, de hecho, creo que le dice. Vuela el edificio. En este caso, la única opción es llamar a la policía. Claro, claro, es como trata de ser muy más sensato de lo que es habitualmente. Y el otro, y Elliot le responde que no, porque... Porque tienen que van a matar a la loca. Claro, y ahí el buen le explica que no tiene cómo. No tiene cómo. Es una situación ganar. De perder. Perder, claro. Como pierdo menos. Catch 32 tiene una expresión lo gringo. Catch, claro. Catch, ese como escenario sin ganadores. Sin ganadores. Bueno, y Elliot hace una referencia a lo que nos decía al principio y se identifica nuevamente como soy Elliot Alderson. Y dice, yo soy. Yo no creo que, no sé si yo soy quién o dice yo soy y ahí se corta. No sé si dice qué. ¿Qué? Y corta. Ah, el club de la pelea de nuevo. El club de la pelea. Y. No sé si esa escena con Robot trató de ser como referencia a Matrix por lo verde, porque era muy verde también esa escena. O quizás el verde representa otra cosa. ¿Sabes qué? En los lentes de Mr. Robot me di cuenta que esa escena era muy verde, en el reflejo de la luz de la ventana que está detrás se veía verde, ¿cachai? No sé si era chucha, será el filtro antirreflejo, los lentes, no sé. Se veía muy verde todo, ¿cachai? O a lo mejor tiene alguna referencia con el cuadro del principio que también era verde. Era verde. Verde con amarillo y otros colores, pero tenía prominente. ¿Qué cuadro era? Para ver qué verlo era. Como un rostro. Era como un rostro hecho como por weas. Unas líneas. Por líneas, por. Era como un abstracto, pero era un rostro. Entra al departamento, ya como que dejó a Robot ahí, decidido y convencido de que ya está listo para sacar a Vera de la prisión. Se le ocurrió el plan. Se le ocurrió, entre que habló con Mr. Robot y subió la escalera, ya tengo el plan, y tenemos que ir a la prisión. Hay que ir directamente, nada de huear aquí en el departamento. Y, bueno, vemos que está Isaac, TJ, Darlene y Elliot. Y se lo dejan en, así como que se baja del auto en la prisión, así muy a la bala. Oye, weón, ¿para dónde va? Y la weá, tú qué sé, ese weón. Y está trabajando en el celular, haciendo algo en el celular, y empieza a hablar de que su cerebro está sobrecalentado, que está casi al borde de ser, de freírse, porque está pasando tantas cosas que como que tiene el control de todo lo que está pasando para poder procesar. Y creo que empieza a nombrar la weá. ¿O no? Parece que las nombra. Creo que es primera vez que aguanta para el pico. Porque es por alguien. Nivel, claro, porque, y es que está preocupado por alguien, ¿cachai? No es por una creo que es por él. ¿Cachai? No es por una weá que le importa. Dice como Sheila, el plan, Mr. Robo, de Andrea, no sé. Andrea, todas las weas se le vinieron encima, ¿cachai? Claro. El Vera. Se le vino el mundo encima. Todos los personajes. Claro. Lo que falta es que llame el chino. ¿Y el pescadito? Chino, no, la verdad, el pescadito. ¿Cuerti está ahí ahora? La cepilla, ya está en la ventana, así que. Sí. No sé, ¿está en la ventana? ¿Sí? No sé. No lo sé. Claro, quiero asumir que sí. Y yo también. No quiero pensar que Elliot sea. Justo acá está en Windows. Con voz de negro. y le pide. Bueno, finalmente lo que descubrimos es que Elliot quería ir a la cárcel para visitar a Vera. A verlo. ¿Sí? Y le pide más tiempo. Claro. Pero no. Pero no, dice, no es más tiempo para de otro día ni nada. Claro. Es más tiempo para que lo que él llevó. Claro, porque le dice, no, tiene que ser tancho. Y le dice, no, no me refiero a eso, me refiero a que tienes que hacer que seguir hablando para que esto se extienda más, porque es el claro. Tu beneficio. Porque el weón está hackeando. Puso un sniffer en su celular que, como que está analizando todas las redes que están para buscar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad para poder meterse a la weá. Y. El güey le dice, no, pero nos van a... O sea, Vera le dice, puta, como te arriesgaste porque te vieron todas las cámaras que me viniste a ver y yo me voy a escapar. Y ahí él le explica que su plan es abrir todas las celdas para que arranquen todos los hueones, no solo él, y así no hay forma de rastrearlo, básicamente. Y ahí Elliot le explica que cuando se tenga, cuando le pide, como que le exige, que cuando lo saque, tiene que irse de Nueva York. Le explica que tiene que irse a Nueva York porque, o sea, del Tri-State Area, le dice, del área de los tres, no sé a qué ser, cuáles son los Tri-State, pero es un área que está en Nueva York, en Boston, no sé. Y le dice que tiene que irse de esa parte porque lo van a estar persiguiendo, porque lo van a sacar de la cárcel, y que para eso va a necesitar dinero de su operación de... Y Vera como que se emociona, piensa que le está hablando de un nuevo negocio, claro, le está agrandando el plan. Claro, entonces va a necesitar de eso. Y se para, y luego con sus dientes amarillos pegados con hasta caca en los dientes. Y le dice... No están de amarillo, tiene como una mano de pintura de café en los dientes, bueno. Una locura. Y le dice... su operación es que va a necesitar su operación de drogas intacta, le dice. Para sí, poder vivir y todo. Para poder vivir, dime, y le dice... Porque aquí el teléfono de Isaac. Confirma lo que nos mostraron fugazmente al principio. Ya está toda tu operación. Y que tiene toda la operación. Tiene bajo su poder toda la operación. Y lo hace prometer. No le exige nada, solo le exige que los deje tranquilos. ¿Cachai? Porque. Puede destruirlo. Él puede destruirlos porque tiene un. Y dice: no, pero claro, sé lo que estáis pensando, que me vais a matar en cualquier momento. Pero yo tengo esta weá amarrada a un código que yo lo tengo que estar desactivando manualmente cada cierto tiempo. Y si no, se destruye la información sola. ¿Qué tanto de verdad hará en eso? No sé. Claro, pero es una buena amenaza. ¿Sí? Y Vera queda como contrariado. Sí, se va a la mierda la sonrisa. Claro, Vera está eufórico y Elliot lo manda a sentarse. Siéntate. Así como, siéntate, weón. Diente el café. Diente el café. Y se acaba el tiempo. Y Vera le dice que recuerde que lo va a abrazar. Al final. Cuando se está parando y se lo lleva el Paco. Policía, el guardia. El guardia. Y le dice, el gendarme. Yo no creo que me abrace Vera, weón. No, Julián. Debe oler. A humo, a crack. A crack, a pipí, a todo. A semen. A dientes café. Se me hace que huele como a. Como a quesillo, ¿cachai? A smegma. O sea, estaba en semen, no tuvieras cojones. Eso es lo que quisiste decir. Pensé que no estaba hablando de la huequilla y es. No, bo. Smack my bitch up. En fin. Andrea, nos encontramos con Andrea yendo hacia lo que resulta ser el departamento de Terry Colby. Estas típicas casas delgadas. Claro, que son. Están como. Tienen una entrada como la del weón de. De Full House, no sé. No, de. Cualquiera de Woody Allen. House of Cards. Ah, sí. Que está esa casita así como que así. Ya pero por dentro una mansión culiada gigante que no sé cómo funciona porque está al lado de la otra puerta de la otra casa. Como, no sé, la weá de Doctor Who, la cabina telefónica. Weón, y toda la entrada son unos pasillos. Sí. Y tiene la escalera al lado. La dura. Al lado derecho, ¿en qué lado está ocupada la casa? Bol? Tardis, weón. Son puros Tardis toda esa weá. Bueno, y se encuentra con un hijo que tiene toda la pinta de Dushi. Sí. Que tiene weá así como. Esta weá Bluetooth. Con la luz azul. Esa weá no se usa. Y como que la mire, no, nunca se usaron. Nunca estuvo de moda, weón. Me llama la atención de que sea tan fácil para Andrea hablar con el viejo. De que llega, se acerca a la puerta, golpea. Pregunta por él. Yo esperaría que el weón. Claro, le atienden al tiro, no sé. No, yo esperaría que la casa estuviera asediada por la prensa. Que quizás incluso tuviera una guardia. Aunque parece que Terry Colby, como es, no es el millonario. Farkas, conocido. Una vez hablamos de eso, creo. Puede ser, claro, un millonario piola. O sea, nadie lo conoce, un gerente, como nadie conoce a los gerentes de nuestra empresa. Claro, un CEO más positivo en este caso. Antes de esta weá, probablemente. Nadie. El weón estaba sin pena ni gloria, en realidad. Era millonario piola. Era millonario, una buena pega, pero nadie lo conocía. Claro, bueno. No era Steve Jobs. Claro. Y ahí, claro, se lo enfrenta. Pero igual entiendo lo que va, igual me llama la atención. Y ella, como que. No, se queda sin. ¿Por qué el weón sale a hablar con él? Claro, está con ella. ¿Por claro. qué? ¿Por qué esta situación no tiene mucho sentido? Uno esperaría que el weón lo acosa a la prensa, quizás le han tirado huevos en la cara, no sé. Entonces, weón, pues asoma igual así con su tenido. Dígame, ¿qué quiere, señora? Claro, uno tiene un asistente que más que ese weón con la weá Bluetooth, casi. Que hace cedo esfuerzo por proteger, así como, ya, bueno, papá, me imagino que sí, el hijo. Sí, po. Parece que en realidad igual lo imagino. A lo mejor es asistente de mierda, tiene que cambiar. Claro. Y en realidad no, no es como Anual que, claro, que va a burlar la que culiárselo. Ese es un gran asistente, weón. Hay que culiárselo para pa poder pasar sobre él. Y cambiarte a otro compadre. Te lo decís, hola, si era, ¿no? Si era el hijo. Sí, era el hijo. Se notaba. Claro, y Andrea ve que tiene un grillete electrónico. Sí. En el talón. La weá de arresto domiciliario. Y como que en ese momento repiensa la a lo que iba. Como que no le dice nada. No entiendo por qué le pasa eso. Y su rostro es muy como entre satisfacción, lástima, satisfacción. Sí. Como que lo ve un weón. Como que hubiera visto un weón demacrado. Claro, como que ve un weón. ¿Es eso lo que pasa? Porque te juro que no. Yo creo que repiensa su estrategia en ese momento. Como que ella iba, una cosa es encontrarse con el, como que con el viejo culiado de la reunión. Po. Es que yo pensaría, claro, que ella reaccionó así porque se vio sobrepasada por el weón, pero eso de que le mirara el grillete es lo que me confunde. A lo mejor se sintió pena, sí. Y aparte que sentir, no sé, yo por un momento. O vio que él no iba a ir a ninguna parte, que todavía podía seguir. Claro. Y yo por un momento pensé que ella podía haberse sentido humillada porque no se acordó de ella. También porque se conocen, ¿cachai? Yo pensé que eso le había pasado, pero el grillete me... Sí, me hace pensar... Me lleva a otro lado. Hay otra cosa en su reacción que básicamente es irse. Quizás solamente para explicarnos solo como público, este one tiene arresto domiciliario para los fans que se preguntaron qué fue Terry Colby. Claro. Claro, en realidad no sabíamos que era Terry Colby. Lo habíamos visto con su terno yéndose arrestado nomás en un televisor. Exactamente. Claro. Bueno. Elliot sale de la cárcel. Probablemente lo van a mandar a un curso de ética, ¿no? Claro. ¿A quién? Paga una multa. Paga una multa de 10.000 pesos. De y detecta, o sea, se da cuenta que las conexiones. Y su asistente también. Claro, de la. Ah, no. No, voy a ser el asistente del CEO. No, a su hijo. A su hijo asistente Duchi 2 Bluetooth. Robot de Bespin. Claro, y se da cuenta que todas las redes Wi-Fi de la cárcel están protegidas con WPA2. Que ni puta. Que es la weá más y difícil de hackear del mundo. Es casi, ¿de verdad? De hecho, Elliot dice que es casi imposible. Ah, porque yo entiendo, esa es la de BTR. La WPA2 es porque tiene una llave que varía. Hay una serie de keys, pueden tener como 8. No son, no la IP. La clave de un código que se arma con otro código, ¿cachai? Y esas llaves cambian, ¿cachai? Es como la super tarjeta para hacer transferencia. Pero mejor, porque se pierde en el metro. Porque eso está encriptado, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, claro, para Elliot es casi imposible. Imagínate, mano. Cacha, man. Entonces, yo olvidé las iniciales de la huella, así que... WPA2. ¿Por qué WPA? Normal. Ah, ya. Yeah. Pero hay WPA2 y está TKIP, una vez que es otro protocolo. Sí. También entonces el hombre sale con su teléfono diciendo calle. Claro, le dice, pero justo se estaciona una patrulla. No sé si es el mismo policía. ¿Policía negro que recoge pendrive? Es policía negro. No, pero no es ese el policía negro. Después viene el policía negro. Ah, pero, es un policía normal. De una patrulla nomás. De una patrulla, pero se baja un policía. Bo. Ya. No sé si era negro. ¿Era negro? No es policía blanco. Que habla mal de la policía de color. Bueno, claro. En fin. ¿Y ve que las cuales tienen un wifi? Tiene unas cámaras. Las cámaras son... wifi. Entonces se transmiten a través de 4G. Y el Juan dice que no es necesario de desbloquear el WPA porque el 4G no tiene protocolos de protección aparentemente. Entonces puede entrar por las patrullas. Por el sistema de información. Claro. Los pacos tienen su computador en la patrulla que les, claro, dice... Se le da un tecladito. Y claro, un 4G dedicado. De esa forma se conectan con la central. ¿Sí? Lo hacen a través de ondas de celular, no por Wi-Fi. Bueno. Isaac va de vuelta y... hacia el auto y Isaac le dice a TJ que se lo va a llevar. Y le dice, TJ le dice, no, pero igual que está ahí haciendo. Y la otra, la niña, la... Darlene está... Darlene, no, pero Darlene también reacciona. Ah, así como, bueno, no me dejes con este negro. No, ¿y dónde te van a llevar también? Ah, claro. Te reacciona preocupada. Y Isaac se sube con Careloco al auto y se lo lleva a dar un paseíto. Se lo lleva en el auto, ¿verdad? Sí, un paseíto. Y se lo lleva a una especie como de bahía. Claro. ¿Cachai? Puerto. Puerto raro. Típico puerto, no hay nadie. Típico Coney Island de nuevo. Le empieza a explicar, weón, pero estamos listos, tenemos la weá ya lista. Y cada vez que vengo a ver el mar me va mal. Claro. Y le dice... no me fue bien en mi última visita al puerto. Y Isaac le dice, no estudia. Ah, coño. Solamente no estudia. Solamente no estudia. Y saca una pistola y se la pone en la nuca. Y Elliot filosofa y dice que una bala en la cabeza es una, de cierta forma, una forma pacífica de irse. Sí. Peaceful, utiliza el término, sí. Pacífico. La wea se va a terminar en la miseria. Y ahí Elliot tiene su momento, un momento de claridad, y le enrostra a Isaac que... Y se lo hackea ahí mismo. Se lo hackea ahí mismo y le dice, tú no quieres liberar a Vera. Tú no quieres que yo lo libere. Sí, de hecho quiere matarlo esa noche. Ese era el... Tú quieres matarlo, claro, en la cárcel. Por eso Vera está asustado y por eso, claro, Vera quiere irse, ¿cachai? Pero, y ahí le mete una mula. Sí. Le dice que Vera ya la hizo adentro, le contó en su, cuando se juntaron, que ya había hecho unos... conexiones, ya se hizo poderoso. Y que ya no... que no le da lo mismo porque no le va a pasar nada en la cárcel. Claro. Es una mentira. Entonces, que lo más probable es que escape de la cárcel. Claro, y lo mate igual. Claro, la mejor opción que tiene Isaac es dejarlo que lo saque para matarlo él. Claro, porque sí. Vera va a salir y lo probablemente lo va a matar. Y si no lo ayuda a escapar, lo va a matar por su incompetencia. Claro. O sea, está cagado, Isaac. Lo hackear. La única opción, como dijiste tú, es... La única opción de vivir es que, claro, y le dice... sacarlo y matarlo al tiro. Claro, le dice, lo puedo sacar y tú haz con tu hermano lo que tú quieras. Es básicamente el término que utiliza Elliot en ese momento. Pasamos a como que hay un corte ahí de tiempo. Efectivamente, Isaac acepta. Y vemos que están... frente a un auto de otra patrulla donde hay, ahora sí, un policía negro. Y yo también negro. Dije, será el mismo incompetente de los pendres, pero no lo es, al parecer. Y se acerca a Darlene en actitud sexy, como un hooker, ¿sí? Para distraer al Paco, mientras Elliot se mete por su señal 4G. Igual esto era porque muestran mucho el proceso de cómo hace el exploit. Hay harto código. Harto código, el buen se mete, instala los payloads, ¿cachai? Y después los ejecuta y después ya estoy adentro y ahora tengo que alimentarlos a la cárcel, digamos. Y el Paco igual se da cuenta entre medio. El Paco cacha, entre tanto, dice, coqueteo con Darlene, que vamos a tomarnos un trago y la weá, de repente cacha que la weá se como que se abrió algo y se pegó. Claro, está como pegada, así puta, se me pegó esta weá y... Él la despacha, dice, señorita, aléjese del auto. Claro, y como que avisa que se le... O no, claro, sé si avisa, pero como que se puta, se quedó pegada. No, algo dice, sí, no, parece que se quedó pegada a mi unidad, así que... Va a devolverme. Claro, va a devolverme. Y el weón... vamos a formatearlo. Y el weón... Elliot dice, ya estamos adentro, así que tenemos que irnos nomás, manejen, y vamos a dejar a Darlene acá. Claro. Y ahí Isaac le dice, ¿estás seguro que querías hacer esa? ¿Cómo estás seguro que querías tomar esa decisión, parece? Claro. Hice mi movida. Y dice, yo ya hice mi movida. Por una conversación que tuvieron en el puerto. Por la conversación del puerto, porque el loco le dice que la movida del Juan es que lo tiene que matar. Claro, y le dice, si yo meto cualquier código erróneo, la Juan no se... No, pero Isaac en el puerto le decía, ¿y cómo sabes que yo no te voy a matar después de que libere a Vera y lo mate? ¿Cómo sabes que yo no te voy a matar? Y Elliot le dice, no sé, estoy haciendo mi mejor movida solamente. Claro. ¿Cachai? Entonces ahí en el auto le dice, ahora hice mi movida, pues. Claro. Yo ya me da lo mismo. Yo sé que si me matáis... Ya hice todo lo que podía hacer. Claro. Y Libera logra despachar a... dejarla suelta. Claro. Que habla muy mal de los gangsters. ¿Ah? Habla muy mal de los gangsters. Son muy extraños los gangsters, güey. Sí. Esos gangsters. Los peores gangsters de la tierra, güey. Dominicanos raros, güey. Son demasiado relajados, güey. No, yo creo que es la droga que los hace pensar con... Bueno, Vera obviamente está en una especie de complejo mesiánico. Sí, eso, güey. Sí, pues Antares, güey. Exacto, ¿cachai? Bueno, y... vemos que efectivamente de ahí van al punto de encuentro donde se deberían encontrar con Vera, weón. Que al lado como de unas buses, weón. Es frente a la cárcel, es como con unos buses, pero eso me parece un, bueno, inverosímil. Un poco riesgoso. Claro, esperar frente a una cárcel. Policía, así que anda, no, hay un auto con tres huevones. Mirando la cárcel, nada normal. Un tan re cerca. Nada que reportar. Un careloco y dos dominicanos. Claro. Cómodo. Tranqui. Bueno, y era las 9:50, las 9:49 en el teléfono de Isaac. Con su fondo de pantalla con lluvia. Sí, dan las 9:50 y la cárcel se paga completa. Y Elliot explica que es porque... todas las puertas se abrieron al mismo tiempo. Y como que se corta la luz porque se tratan de activar todas las puertas al mismo tiempo. Y que al volver la luz, el sistema no va a darse cuenta que están las puertas abiertas y no les va a dar tiempo de salir. Claro, que la alarma se va a activar como en dos minutos. En 2 minutos. Claro. Ahí empieza a pasar el tiempo, no sé si es... Están mirando nomás, como contemplando un edificio, y de repente se escuchan... Claro, y rayo. Y empieza a aparecer gente por el patio de la cárcel. Claro. Gente naranja. Y ahí Isaac como que carga su arma, Y el TJ le pregunta por qué, y le dice, no, porque putas van a salir presos. Claro, por si acaso. Y quiero estar preparado. Él, pero si es que no lo había pensado. Yo dije, claro, lo está haciendo por protegerse, pero tenéis razón, es lo está haciendo para matar al otro weón. De una. Es que en realidad yo también pensaría en protegerme porque no, estoy yo frente a un auto con que sirve un getaway car, un auto claro, de fuga, está listo, y claro. Vienen 800 weones de traje naranja. Bueno, Orange is the New Black. Yo saco la pistola. Sí, vamos a calmarnos. A ver, ¿a dónde va cada uno? Claro. Yo voy para. Claro, vamos a hacer un colectivo. Vamos a ir pagando. ¿Quién va para el downtown? Bueno, y finalmente llega Vera. Muy feliz. Insisto, eso me extraña que todos los guardias de naranjo ya rompen la reja hacia la reja de. Ya, esa reja de mierda. Ya, y todos los buenos. Bla, bla, bla, bla, y tienen estos tres hueones que. Ya, sí, dos son mafiosos puertorriqueños. ¿De qué es? Dominicanos. Pero a vista de ellos, ellos son una masa de asesinos encarcelados. ¿Cómo no los. No se trata de robar el auto, ya, en fin. No nos quedemos en los detalles. Ya, no, pero me decían los presos como que se arrancan. Ah, como dijiste tú, así los lados. Es una weá como Moisés, güey. Claro, como que se separan abren. Las aguas. Claro, güey. Bueno, la weá es que, claro, se van los presos, llega Vera. Y al medio de los presos va Vera. Vera, muy feliz. Como Moisés, güey. ¿No? Y le dice a TJ que le dispare al cocksucker, utiliza el término. Y matan a Isaac. Frente a la cámara está TJ, está la cabeza de Isaac, balazo, jalea roja, balazo sobre todo en la cámara. Sobre todo lo que es un vidrio delante de la cámara. Sí. Exacto. Que sea digital, weón. Sí, oye que sí. Habiendo visto tanto video making of The Walking Dead o Game of Thrones, ahora todo es digital, weón. Habiendo visto el making of de Deadpool, weón. Ahora los weones ni siquiera se ponen lente de contacto para hacerse ojos de zombie, ¿no? Toda la hueva digital. Sí, el otro día leí una hueá que hay una empresa que se dedican a adelgazar hueones o mejorar los rasgos en video. Es Photoshop para video, entre comillas. ¡La dura! Sí, po. Podríamos contratarlo. Como que para Harry Potter 3 o 4 leí que a muchos les forraban las espinillas y los problemas de acné en video. ¡Qué brígido! Una locura. Ya, sigue. En fin. Claro. Asesinan a Isaac y Vera le cuenta que se va a ir, claro, que todos, pero le dice que todo se acabó. Sí, habían dos autos. Ah, sí, no, el otro aparece como después. ¿Sí? No, asumo que uno se fue, uno de los dominicanos se fue uno y otro se fue el otro. No sé, pero eso viene después. ¿Qué? No, o sea, Vera empieza a dar como un discurso. Habían dos autos, creo que, claro, no recuerdo, habían dos autos ahí siempre, weón. ¿Y por qué? ¿De dónde salió el segundo? Uno se fue en uno y el otro se fue en el otro. Yo siento pero que otro auto en el auto, ¿no? Yo creo que no sé, pero hay dos autos. En ese momento hay uno nomás, en el que llegaron ellos. Ya, no importa. Están teniendo esta conversación. Y Vera le dice que todo se terminó, que el negocio da lo mismo porque se tuvo que matar a su hermano. Claro. Y fuerza a Elliot a que vea a Isaac muerto. Y empieza a dar un discurso raro, dice como Caín después de Abel, claro, y vuelve a ser un viajero y a caminar y chamar y no sé qué mierda. El viajero valiente. Valiente. Y que ya no existe, que ya nada importa, claro, básicamente. Puta, man. Elliot le pide. Y ahí llega el auto, el otro. Ahí llega el auto. Ahí Dar llega al fondo. Esta es la parte que no entiendo. ¿Por qué TJ, que es un gon al que probablemente le importa la plata, está siguiendo a este Antares de la Luz que se chavetó, cachai? ¿Por qué no se queda con Isaac? ¿Por qué traiciona a TJ? Porque a lo mejor sí tenía. ¿Le habrá pagado un dinerón? O a lo mejor sí tenía lealtad con el guampo. A lo mejor le dio su oportunidad de ser más que solo Tyrell o Tyrone James. James. ¿Cachai? Entonces le pide que le devuelva a Jagger. Sheila y Vera le tira la llave. Le tiran las llaves y le dice que él prometió que eso lo regresaría, pero que Elliot nunca se dio cuenta que ella estuvo con él todo el tiempo. ¿Qué? Y Elliot. Claro, que pasa el auto. Se va el auto, sube. ¿Le da el abrazo? Sí, pues si lo abrazas apenas sale, ¿no? En todo ese discurso de mierda de Caín después de Abel y mira el weón que está en el piso. Claro. Sí, sí lo abrazó, sí. Lo abrazó. Ahora, no fue como un... No fue happy happy. No fue happy happy. Y Elliot se acerca lentamente a la... Al portamaleta. Al portamaleta, la abre. Y... Y la música se va. Y vemos solo a Elliot. Y movemos solo a Elliot y ahí ya frito. El cerebro frito completo. Es como... y ver toda la gama que Rami Malek puede evocar en su rostro de emociones en un segundo. Y la cámara girando y la confusión, claro. Y nunca nos muestran lo que está en el portamaleta. Y empiezan ya, es como que se acabó la confusión de los presos. Se empiezan a ver las patrullas, se empiezan a ver las luces rojas y azules en el rostro de Elliot. Mira, y está Sheila muerta dentro de la mano. Degollada. Degollada. Y está con la misma ropa de la escena 1 del restaurante. Del restaurante. O sea, ella estuvo muerta. Estuvo muerta todo el capítulo. La mataron al tiro después del restaurante, loco. O sea, la llevaron, la mataron, la metieron a la maleta y empezaron a hacerlo. Todo ese día estuvo muerta. El día siguiente, desde hackeo, toda la wea. Y ahí. Los paseos en la patrulla, siempre estuvo el cadáver atrás. Y el día se pone la capucha. Se va. ¿Cierra la maleta? No me acuerdo. No, se va, no. Fin. Me arriesgo a decir que se va nomás. Solo se pone la capucha, vuelve a su estado inicial. Eliotesco. No puede ser normal. No tiene la capacidad, no tiene la... Porque estas weas pasan, pues, si él es normal. Claro. Estas weas pasan, pues. Elliot culiado. Capítulo, para mí, en muchos momentos inquietante. Cuando está en el restaurante, súper inquietante. Todo, sí. Mucha preocupación, mucha tensión para Elliot. Sí. Aquí no, en este capítulo no hay detallitos tan graciosillos como Mowgli. No hay nada gracioso. Creo. ¿Cachai? No, ¿cachai? En ningún momento así como de comic relief. No, lo más gracioso que hay es el asistente de Colby, que no es gracioso. Pero no hay, no está. Y solo patético. Claro. El asistente hijo. Duchi. El Duchi con millones. Y el final horrible, esa parte súper larga cuando él mira el portamaleta y la cámara, como te digo, se mueve. Como que se devuelve, como que no cree. Yo decía, weón, muestren nada, está viva, está mordazada, está. Está la pura cabeza. Está la pura cabeza, no tiene cara, le comieron la cara. ¿Qué no le sé, hicieron? Weón. Porque es como que normal no está, pues, weón. ¿Cachai? No, claro, no está. A lo mejor él está así porque está agradecido de que ya está durmiendo solamente ahí amordazada, tiene el ojo abierto. ¿Cómo está? Y de repente muestran ahí, yeah. Tenso el capítulo. No, capítulo muy fuerte, weón. Es fuerte, muy fuerte. Porque es una tensión constante, completa para nada. Es un ejercicio. Para un desenlace. Es fútil. Sí. Sí. Es que es bacán que te engañan con este time clock, este recurso narrativo, el time clock, de que tenés que hacer algo, desactivar antes de la bomba antes que la bomba explote. 24, y la, sí, pues, y la bomba explotó en la primera escena. Y tú estabas muerto. Tratando de... Claro, tú estabas muerto. Estabas con las manos llenas de sangre tratando de desactivar. Claro, como eres un fantasma. Como decía Hitchcock, pues, de que la gracia del suspenso es que hay dos personas conversando y bajo de ellos hay una bomba. Pero el único que sabe que esa bomba está ahí es el público. Claro, claro. Sí, recuerdo esa. Eso es. Exacto. Pero en este caso. Pero aquí no sabía. No sabía nadie. Pero ¿sabes por qué no sabemos? Porque nosotros no somos público, pues. Nosotros somos una invención de Elliot, pues. Claro, nosotros somos el amigo de Elliot. Sí, pues nosotros no somos público. Aquí los que sabían eran los hijos de puta que lo pasearon. Ellos sabían. Sí, pues. Vera, los dos. Y por eso estaban tan tranquilos, por eso estaba lo mismo todo. Por eso anda a pasear, ¿no? Por eso anda a pasear al perro. Ahora, me quiero pegar un carril, ¿eh? Ya que Isaac iba a traicionar a Vera, de todas maneras, ¿sería el plan de Vera que ella estuviera muerta en el cajón? ¿Tú decís que a lo mejor, un grado de inocencia de Vera? A lo mejor Vera habría dicho, encierran en el portamaletas. Y Isaac con TJ dijeron, ¿para qué necesitamos a esta perra si después lo vamos a matar? Pero una mujer encerrada en un portamaletas mete William. Para tenerlo 100% claro, me hubiera gustado ver a Vera haciéndose cargo de su... Contrariado con la muerte, quizá, o hacer el comentario, pues decir como que... Tú me mataste primero cuando me la quitaste, una wea así. Es que yo creo que Vera sabiendo que él tiene en su poder a Sheila, sin importar el estado en el que esté ella, Elliot va a llegar hasta el final. ¿Y por qué la habrá matado? Porque es gangster, era innecesario. Pero no gramaba, tan piteado está, tan Antares de la Luz, no me cabe duda, ¿no? Sí, estaba piteado. Era un tema, no sé, de atrás. ¿De conveniencia? Claro, de conveniencia. Pues que Mancia se iba a echar al pollo, pues, no era como. Porque era que es su manera de vengarse de él. Igual siempre supo que su hermano había sido todo el problema, entonces. Chivo. Era su manera de vengarse de él. Chivo. Vivo, pero. Pues de paleteado no es vivo, pero muerto por dentro. Bueno. Muy optimista final. Sí. Ay. Nos dejó. Bueno, sí. Muchachos, nos estamos acercando ya. Ver unos videos de Silent Hill ahora. El fin de la serie. ¿Qué capítulo es este? Sí. Quedan cuatro capítulos. Cuatro episodios. Estamos ya en recta final. No, el tercero yo creo que. O sea, el séptimo ya es recta final. Y esta weón se pone cada vez más polémica, weón. Está rara, weón. Está rara. Cada vez más cruda. Elliot ya no sé hasta cuándo puede aguantar este tipo de. Quizás cuál va a ser su reacción ahora. ¿Qué va a pasar en el próximo? Volveremos a ver a Vera. I don't know. ¿Qué les pareció como personaje, Vera? Supongo que logró lo que tenía que lograr, que era tensión, rechazo, ¿cachai? Física y mentalmente rechazo, ¿cachai? Supongo que eso era lo que tenía que presentar. Y yo creo que en sus dos cortas apariciones en la serie hasta ahora es lo más cercano que tenemos a un antagonista. Sí, un antagonista directo. Claro, porque Wellick fue antagonista dos escenas. Claro, no es un antagonista de. Y Evil Corp, que es como el eterno malo, no tiene rostro. No es un cerebro detrás de la cortina, es un jefe. Claro, es un weón más terrenal, con otro conflicto, un conflicto más directo que una weá tan grandiosa. Claro, le puede hacer daño real, pues. O sea, Evil Corp, el daño que te hace es llenarte de deuda. Que claro. Es brutal, pero este weón te puede pegar un tiro. No te van a matar, se establece eso. Y al menos hasta ahora. Claro. Así Elliot aprenderá que tiene más enemigos que solamente los del teclado, ¿cachai? Claro, y que sus acciones tienen consecuencias. Yo creo que esa es la gran lección. Yo igual creo que es eso, que es como sus acciones tienen consecuencias reales. Igual cruel de que por una, no sé, por ser adicto a una huevada, termine muriendo. Claro, es que su novia. Todo es causa. Pero es que Mr. Roll tiene la razón, pues, weón. Cuando le dice, ella sabía lo que se metía, weón. Sí, es cierto. ¿Cachai? Sí, pues al final ella, y bueno, desde la conversación en la escalera le decía, pues ella en el momento de aceptar esta pega aceptó que estaba muerta, ¿cierto? Sí, pues si Slater tiene toda la razón. Pero, pues, al final de los dealers no te puedes salir, es difícil. No, y menos de drogas duras, pues, claro. Igual no vendía pitos en el patio de la U, pues, bueno. Claro, si no se quieren más. Sí, Guyamen, pues, bueno. Claro, estos buenos vendían morfina, pues, bueno. Y demás. Bueno, muchachos. Quedamos ya. Preparados emocionalmente para la próxima semana, sí. Así que los dejamos dañados. Estamos súper bien. Los invitamos a que nos escriban, como todas las semanas, a ovejasmecanicas@gmail.com. Se metan a nuestras redes sociales: facebook.com/ovejasmecanicas, twitter.com/ovejasmecanicas, en Instagram estamos como ovejas.mecanicas, Tumblr es ovejasmecanicas.tumblr.com. Tenemos un grupo de Facebook también, que es Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas, pero lo buscan como Rebaño Mecánico y ahí lo van a encontrar. Y para que hablen entre ustedes. Talk among yourselves. Para la gente que nos está escuchando, esperemos que hoy, en este día jueves, que nos estén escuchando fresquito, y nos quieren ver, los invitamos a que vayan a youtube.com/ovejasmecanicasoficial. Oficial. Y a ustedes que nos están viendo en YouTube. Bueno, vayan a YouTube para que se suscriban a todas las cosas y sigan la como lo dijimos la semana pasada, la lista de reproducción exclusiva de este programa. ¡Exclusiva! Para que cada vez que salga un nuevo programa lo puedan ver y les llegue una notificación, no sé, en alguna aplicación. Y para ustedes gratis. Que nos están viendo, que ya están hicieron todas esas cosas y no nos han escuchado tres días antes de que salga el video, están mal. Entonces tienen que ir a iTunes, Stitcher, iBooks o Pocket Cast y nos buscan como Ovejas Mecánicas y ahí les pedimos como siempre que se suscriban y que nos escriban un review o que nos pongan alguna estrellita más que sea. Una evaluación humilde. Claro. Así es. Finalmente los invitamos a nuestro blog, ovejasmecanicasblog.wordpress.com, donde están todos los episodios en audio, tanto los especiales, los spoiler casts, todo lo que hemos hecho en audio está ahí para que lo puedan descargar directamente o escuchar ahí en la misma página. Y también está nuestras redes sociales, no sé, está toda la cuestión ahí, el formulario de contacto para que nos manden correo. A esta altura, lo que quieran. Twitter personales. Super-Elías. Campo AT. Roberto-167. Esto fue Ovejas Mecánicas en serie. Hay que trasquilarlas. Ah, no, es mecánica. Es darle de esas virutas. Claro.